muchacha de las medias. Has de saber que nunca subo un zapato y una media. Has de saber que no me vendo por una perra pequeña. Que soy antimilitar, militar, militar. Que soy antimilitar y tú a mí no me la das. No me quedo porque no soy la primera. La flor que sale primero, primero la heredera lleva. Yo soy de Candás, de Candás, de Candás. Yo soy de Candás, tú me vendo por un real. Una yuma a los marinos y otra yuma a los borrachos. Ay, mi dulce amor, yo sí mar que veo está negro. Ay, mi dulce amor, yo sí mar que veo está negro y un traidor. Lleves esa saya, escuéndese ahí detrás. Y un poco de alegría pa' su ánimo y los demás. Con esto del extraperlo, con esto extraperlar. Qué mal me lo está poniendo la civil, la local.